pussy hooter. Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo, el 101.8 de la FM. De aquí a las 9 de la noche estaremos acompañándote en el Ciudad Podrida. Jason, we started recording. Si queréis poneros en contacto con nosotros a lo largo de estas dos horas, lo podéis hacer llamando al 976-2913-98. Y bueno, hemos empezado hoy con un tema de Gizm, esta banda japonesa, Japón, que está tan a la orden del día, no solo con el parte meteorológico, sino en las noticias y con la alarma nuclear nuclear mundial, bueno, pues que como decíamos antes, ¿no? Antes de empezar el programa, que 30 años más tarde, ¿no? Se están dando cuenta de lo que se venía avisando ya desde hacía tiempo, ¿no? Bueno, ahora se pensarán un poco más lo de la vida útil de estas centrales nucleares. Eso sí, de aquí a nada van a salir una de películas de terror y de cómics y mangas con este tema que, vamos, eso seguro. Va a dar mucho jugo. Lo jodido, como siempre, bueno, pues son la población civil, ¿no? La población civil, muchas de ellas en contra de este tipo de tecnologías, ¿no? que siempre por desgracia son los que acaban pagando los platos rotos, ¿no? Y bueno, pues a ver lo que pasa de aquí en adelante. Y bueno, pues como mal menor decir que bueno, pues no ha sido como lo de Haití, sino que bueno, por lo menos Japón ha estado algo más preparado que otro tipo de poblaciones. Y bueno, pues incluso así, pues 10.000 vidas ya es como para pensárselo, ¿eh? Como para seguir usando ese tipo de tecnologías. Lo que también es curioso lo que te comentaba antes de, pues eso, aprovechando así a más revuelto el sacar teorías extrañas y legendarias, como es lo que leíamos esta mañana en la prensa acerca de a vueltas con lo de la desaparición de la Atlántida. Resulta que hay una serie de científicos que ya tienen localizado dónde está la Atlántida. Parece ser que está debajo de Doñana. Toma ya, esto queda aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí la tenemos. Pues parece ser que estaba ahí, que por un tsunami también se fue a Cascala, supuestamente una civilización tan rica, tan culta y tal. Y lo extraño es que se supone que fuera una civilización tan avanzada y que estuviera aquí. Da. ¡Qué barbaridad! Es bastante curioso. Pues bueno, comentar hoy un poco, ¿no? Parte de estas, de nuestro parte que siempre hacemos de lo que se cuece en la actualidad, de que el menú de esta semana, pues la verdad es que a ver si conseguimos entrelazarlo todo bastante bien y está bastante variadito. Presentaremos algunas novedades, hablaremos de algún concierto que ha habido este fin de semana. Tenemos una entrevista con la banda de Mallorca, Marasme, una banda que ha sonado bastante aquí en el Ciudad Pudrida, una banda que nos ha gustado mucho. Hablaremos con su cantante, que también es uno de los editores del fanzine de Reacciones Negativas, una excelente publicación. Y bueno, pues después iremos a la agenda, que también viene bastante curtidita esta semana, y a ver si nos da tiempo pues de repasar también algunas viejas glorias, unas sonoridades míticas. Y luego algún fanzine que queda por algún favor. Fanzine también y cosas que nos han llegado y seguro que se nos quedará algo en el tintero, pero bueno, es que hay muchas cosas, oye, para sacar adelante. Mejor. Sí. Y bueno, empezamos con una novedad de una banda que estuvo tocando este sábado. Estuvo tocando en el Refugio del Crápula. Ellos son Ned Wade, una banda que nació en Palma de Mallorca, todos originarios de allí, pero que, bueno, pues digamos que el 80% de la banda se fue a vivir a Barcelona y ahí, bueno, incluso sacaron algún disco, compartió con Batis. Bueno, es una banda que lleva tocando la hostia de años. Sí, el primer CD salió en el 99, el Individual Control, y después... Pues Hardcore Viva, sacaron con Fragment, ¿no? Uh-huh. Después el split de que hablábamos con Backstage. Y el LP. Y más adelante un LP editado con Fragment, Bungaway y Mala Raza. Y bueno, y 7 años más tarde deciden volver, ¿no? Creo que son 7 años más tarde que han pasado, desde que estuvieron así parados. Algunos de sus miembros pues, han seguido con Nosferatu Subwall, con Holocaust in Your Head, con Error. O sea, todos haciendo sus pinitos con otras bandas. Y bueno, pues deciden grabar 8 temas más para sacar un LP a 45 revoluciones, que se llama El Ojo y lo que no es el Ojo, un disco que yo creo que les ha quedado redondo, como se suele decir. Hardcore, vamos, yo no estuve en el concierto, estaba demasiado reventado después de currar y sabiendo la jornada que me esperaba el domingo como para ir. Pero la verdad es que el disco lo estoy, vamos, desde el domingo que cayó en mis manos, lo estoy degustando con una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que está muy bien, les ha quedado un disco muy majo. Sí, bueno, han vuelto a grabar uno de sus hits más coreables, el Pitbull, que ya está ya la tercera vez que lo graban. No, la segunda. Es la segunda y ahí sobre este tema, que otro día lo pondremos para comprobarlo, vamos a poner el primer tema, decía la palabra cerebro, decían cerebro. Oh, la acentuación. La acentuación, ahora en este disco, en esta grabación dicen cerebro. Y dicen que la volverán a grabar la tercera vez, que sea cerebro sea una palabra estrújula. O sea, que quieren grabar las tres, poniendo la acentuación en las tres sílabas. Tres versiones, tres acentos. Y nada, yo para hoy había pensado en poner el tema que abre la cara B, la cara B de este disco, titulado La Revolución Gafapasta. Decir que a mí lo que, algo que me ha chocado de este disco de Nettwait es que, bueno, pues tanto la cara A como la cara B empieza como te da la sensación de que va a ser algo más rockero, ¿no? Es como los dos tienen como una pequeña intro así, más punk rockera y tal, y después entra piñón. Empieza bastante extraño, sí. Yo sí, la verdad es que cuando lo puse, de esto que dices, esto no es Nettwait, te acercas, cambia las revoluciones y dice, esto es menos todavía. Vuelvo a ponerlo como antes. Hasta que ya, pues... Y giras la cara y te encuentras con un poco más de lo mismo, que es lo que vamos a escuchar ahora. Escuchamos La Revolución Gafapasta, de este disco nuevo de Nettwait, editado, todo hay que decirlo, por Mala Raza, este sello local de aquí, distribuidora Colectivo Sello Local, y también por Punkaway de Mallorca y Carnús de Barcelona. Pues escuchamos este tema y seguimos comentando del concierto, ¿qué te parece? Y con el diseño de nuestro amigo, el... Que esta vez le ha quedado bastante majo, hay que decirlo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, a mí me gusta, ha quedado elegante. No entiendo muy bien esa funda con la cara blanca, toda esa cara. Él tampoco, ¿verdad? Bueno, escuchamos Nettwait y seguimos criticando a nuestro diseñador gráfico favorito, que como sabemos que no nos escucha nunca, pues lo podemos despejar. Pues así sonaba el último trabajo de Nettwait, El Ojo y lo que no es el Ojo, que trabajo que estuvieron presentando este sábado aquí en Zaragoza. El viernes estuvieron tocando en Barcelona junto con Habitación 101 y H0. Y el sábado, pues viendo que no habíamos conseguido encontrar banda local que les acompañara, pues la gente de Habitación 101 se ofreció a venir. Además, sin pedir nada, o sea, con... Ya tenían ganas de, ¿no? Nos habían entrado en distintas ocasiones, lo que, bueno, pues no se había dado la oportunidad, ¿no?, de poder cumplirlo. Y no sé si habían hecho alguna fecha más. Esto es la gente, lo que sí, bueno, los habitantes... Eran los dos primeros conciertos que hacía Nettwait, ¿eh? Uh-huh. Eran de... Se presentaban prácticamente con la formación original, salvo el bajista. Se habían buscado a un... ¿Meritorio? A un becario. Becario. Al becario que le sacaban bastantes años, pero vamos, que el mozo lo hacía bastante bien. Y el grupo en general, pues, o sea, pues prácticamente igual que hace 10 años. Hombre, alguno, pues quieras que no. Algunos kilos de más, ¿no? Yo creo. Más kilos, menos pelo, pero lo que es el tema de la muñeca, la velocidad y la energía del concierto, igual. Y eso que, no sé, que el recinto, que el refugio de Crápula, pues no da... A veces no da para mucho más. No, pero ahí estuvieron defendiendo el disco. Lo que me chocó un poco es chicos, siendo la vuelta de este peso pesado de la escena estatal, que presentaban disco, que ya hacían unos años que no pasaban por aquí, que esta creo que sería ya la tercera o cuarta vez creo que tocaban, pues de asistencia fue un poco flojeras, la verdad. Y que tampoco estaba anunciado. Me incluyo entre los culpables, pero sí que es cierto que a mí ha habido gente que no se enteró de que habían tocado. De hecho, hoy ha habido gente que me ha preguntado a través del mail de que cuándo habían tocado Netwait. Pues nada, que esta vez no ha sido culpa nuestra, ¿eh? Ha sido cosa del recinto, que no nos confirmaron la fecha hasta el mismo día que nos la confirmaron. Sacamos los carteles y tal, y bueno, pues con una semana esto es lo que pudimos hacer. Y ahora vamos a escuchar a la gente que acompañaron a Netwait, a los Habitación 101, que parece ser que sí que estuvieron tocando por aquí, me comentaron, con Destierro en alguna ocupa. Sí, hace algún tiempo algo me comentaron, lo que pasa es que yo creo que ni vivía aquí todavía. Esta gente que ya pusimos este trabajo hace unos años, tienen editado, pues creo que... No, este año es meses. Hace unos meses que lo pusimos este. ¿Meses? Sí, o un añito así, tampoco, ¿no? Creo que no hace tanto, ¿no? Yo pensaba que más. Sí. Tienen un compartido con Avoid Not y luego este trabajo, y parece ser que se les ha quedado a medio hacer una grabación. Pues han debido tener cambios de formación mientras estaba grabando, y a ver qué pasa con eso. Aquí entre esta gente pues podemos encontrar a gente de los Capaces, y nada, pues vamos a escucharlo, hardcore con toques rockeros, con bastantes influencias de RKL, que se han marcado un fin de semana guapo. Tocaron el viernes en Barcelona, tocaron el sábado aquí, y a lo que llegaban a Barcelona el domingo, a Vera de Rey, enganchaban en otro concierto, unas jornadas de skate o algo así. Pensaba que era que se habían ido a Vera de Rey. Vale. Y eso, han tenido un fin de semana completo. Qué envidia tener tiempo, que te llamen y que haya espacios para tocar. Ah, no llores tanto. Es así. Pues nada, escuchamos a Habitación 101, ¿no? Desde este trabajo titulado Tiempos Extraños, ¿no? Que editó Carnus Records, y el tema es Retales de una Mente Perturbada. Cada escuchar a continuación un par de grupos del catálogo de Mala Raza, concretamente dos referencias del sello Alternative Tentacles, el sello del señor Yellow Biafra. Empezaremos con los Triclops. Triclops es una banda de post-hardcore, psicodelia, punk progresivo o acid punk que he llegado a leer por ahí. Entre sus filas podemos encontrar a gente de los Victim Families, de los Flexis, Bottles and Skulls y de Lower 48. Esta gente son de San Francisco, se formaron en el 2006 y bueno, pues cuentan con tres LPs y un EP, y esto que vamos a escuchar es un LP del 2008 titulado Out of Africa. We'll be right back. ¿Qué te ha parecido, maestro? Me ha parecido bastante brutal. Me ha gustado bastante, sí, sí. Muy bien, muy bien. Temas largos que a veces me asustan, pero la verdad es que muy bien, ¿eh? Es que con gente de los Within Families, pues está claro que no van a hacer pop. No, ni van a hacer ninguna talegada. Ni un 4x4 así al uso. No, no, no. Ya, no, a rebuscarlo bien, pero muy bien, muy bien. Suena muy majo. ¿Queda tiempo a escuchar lo otro? Ya sí, sí, sí. Vamos a escuchar lo otro. Vale, pues ahora escucharemos a los Akimbo. Akimbo es una banda de rock, metal y punk con influencias, bastantes influencias de Black Sabbath y Led Zeppelin. Esta gente son de Seattle y entre sus filas pues hay gente de Bros Way Back When y de los Homo Erectus. A esta gente los pudimos ver aquí en Zaragoza en la Arrebato hace unos años. Lo que pasa que la verdad es que como fue una de esas semanas que... pues ya era el tercer concierto que veía en esa semana. El grupo abusa de sus amplificadores y estás en la barra y te tiembla todo. Las orejas, las gónadas, todo te tiembla. Al final acabas diciendo, bueno, ya vale, que es que mis orejas... hasta aquí. No pueden para más. Y nada, decir que este disco es del 2006 y eso. También salió con Alternative Tenklis. Y que todo este material, me imagino, que está disponible a través de... Malarraza, ya sabéis, si podéis escribir a malarrazadistro@gmail.com. Perfecto, pues vamos a escucharlos. We'll be right back. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Pues bien, como os anunciábamos al principio del programa, hoy tenemos pendiente una entrevista, bueno, pendiente no, prevista una entrevista con la banda Marasme, una banda de que nos llega desde Mallorca, que acaba de editar un excelente trabajo llamado Mirror, a través de los sellos Radix Records, Audio Sonoro y Ferretro Records. Os vamos a empezar a pinchar el corte con el que empiezan este disco, una intro, y bueno, pues en este tiempo pues haremos la llamada de teléfono pertinente para pasaros la entrevista por antena. Bueno, pues como os íbamos diciendo, hemos escuchado la introducción del disco de Marasme, esta deliciosa intro con el que empieza este estupendo álbum llamado Mirror. Tenemos al otro lado del teléfono a Jeroni, el cantante de la banda. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jaume. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, una pregunta, ¿es Jeroni, ¿cómo es? Jeroni, vale, pues entonces no íbamos mal encaminados. Muy buenas. Pues nada, oye, que un placer primero de todo tenerte aquí al otro lado del teléfono y poder comentar contigo, pues bueno, la salida de este disco, que la verdad es que, bueno, pues a nosotros nos ha encantado. Lo mismo digo, Jaume. Muchísimas gracias por apoyar tanto a Marasme, la verdad. Bueno, pues eso, como ya hemos dicho, tú eres el cantante de la banda, de Marasme, una banda de Mallorca, ¿no?, que acaba de editar este estupendo trabajo. Pero bueno, vamos a ir un poco por partes, ¿no? Nos remontamos en el tiempo y cuéntanos un poquito cómo nace la banda, con qué pretensiones, cuánto hace. Bueno, la banda se formó ahora unos dos años y pico, en principio tras la disolución de otra formación que se llamaba Stones from the Sky, que era la banda de nuestro guitarrista Manu, y a partir de aquí él fue buscando nueva gente para formar una nueva banda. Se incorporó Tomeu, el otro guitarra, y empezaron a escribir algunos temas con dos colegas más, que al poco tiempo les dejaron, y luego ya pues se pusieron a buscar pues un bajista y un vocalista, que es cuando entramos Jaume y yo. Y poco después hubo un cambio en la batería, entrando David y cerrando ya la formación. Uh-huh. Y bueno, más o menos las pretensiones pues era hacer algo un poquito diferente de lo que había en la isla y de lo que habíamos hecho en nuestras bandas anteriores. Pretensiones que, bueno, por lo menos lo que yo veo desde las distancias es que lo habéis cumplido a 100%, ¿no? Porque la verdad es que no sonáis como... o sea, sonáis bastante distintos. Muchas gracias. No sé si lo hemos conseguido aún, pero bueno, lo intentamos, desde luego. Uh-huh. Lo primero que editasteis, por lo que he podido leer por internet, es un EP, ¿no? Un EP de tres temas. Lo que mi pregunta es, yo, como no conocía esta edición, ¿el EP está editado en CD, en vinilo, a través de quién? Bueno, el EP o maqueta, como quieras llamarlo, en realidad fue una grabación que hicimos aprovechando una historia que montó el Consell de aquí, permitiendo a las bandas de la isla grabar maquetas, y ya que no nos habíamos gastado nada en la grabación, pues decidimos editarlo nosotros. Uh-huh. Y lo hicimos en CD, en funda de cartón, tipo promo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y de esto aún se puede conseguir copias o qué? Porque la verdad es que... Ya creo que están prácticamente agotados ya. Sí, los tres sellos que han sacado el disco tenían algunas copias, pero no sé si les quedan aún. Vale, pues sí, investigaremos para hacernos con él. Y luego, bueno, pues tras esto, ¿no? Llega el momento de la obra maestra, ¿no? De Mirror. Cuéntanos un poquito el proceso de grabación. Y bueno, de gestación del trabajo más bien, porque también creo que coincide cuando empezáis a tocar en directo, ¿no? Que hasta entonces no habíais hecho, ¿no? ¿Algo así? No, sí, antes habíamos hecho algunos directos, después de la grabación de la demo. ¿Mm? Y después ya paramos y nos dedicamos pues todo el año, o sea, este año pasado, no el anterior, a componer. Y a finales de año ya pues entramos a grabar. La grabación, la mayor parte la hicimos en nuestro local de ensayo. Se encargó de ella Toñejo, que es, bueno, es una persona aquí que ya graba bastantes bandas, ha grabado así conocidas, pues a Goren Hallett, a su propia banda, a Umburial, bueno, a varias bandas de la isla, y que tenía ya mucha experiencia, así que, y hicimos pues mayoritariamente en el local, hicimos la parte instrumental, y luego en su pequeño local, en su pequeño estudio en casa, hicimos la parte de las voces. Uh-huh. ¿Y después os fue muy difícil encontrar sellos para la edición o ya con, bueno, lo que habéis movido del EP ya pues ya salió bastante por sí solo? No fue inmediato, costó algunos meses, pero enseguida que vimos que había algunas personas interesadas y bueno, y tras un comentario de José de Dios Sonoro de que le interesaría hacer una coedición, pues bueno, ahí ya surgió la idea. Hablamos un poco con los demás interesados y ya se cerró el tema. Yo por lo que estoy leyendo por ahí de críticas vuestras, especialmente de este trabajo, pues la verdad es que todas son bastante buenas, ¿no? Se están poniendo todos bastante por las nubes, ¿no? Me imagino que estáis un poco, o sea, orgullosos, ¿no?, de haber sacado este trabajo. Sí, sorprendidos, sobre todo. Sorprendidos. Porque, bueno, somos bastante críticos con nuestra música y no esperábamos tan buena repercusión. También se puede ver, ¿no?, por el artwork que la acompaña y tal, bueno, pues que es un trabajo que es como todo un concepto en sí, ¿no? O sea, que tanto la presentación que tiene como con lo que te encuentras después, con el sonido que encuentras después en el disco, pues como que es todo, va muy ligado, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, pues que le habéis dedicado, ¿no?, el rollo de tener el concepto muy claro de lo que queríais lanzar. El tema del artwork nos llevó algo de tiempo, aunque no sea un artwork especialmente complicado, pero queríamos que sí, que reflejase muy bien lo que llevaba el disco dentro. Y por eso, pues, la portada y contraportada y, bueno, y con el título del disco, en fin, todo el concepto. Una cosita, a ver, siendo conscientes de, bueno, de las dificultades, ¿no?, que implica vivir en una isla como es Mallorca, ¿no? Sí. Aunque, bueno, con las nuevas tecnologías, pues parece que rompen un poquito, ¿no?, esa barrera y la comunicación es un poco más fluida, pero sí que es curioso que aparezca una banda que mezcle tantos sonidos de una forma, pues, con cierta elegancia, como lo hacéis vosotros. ¿Ha sido difícil encontrar, ¿no?, los compañeros que os habéis juntado de viaje en esta embarcada como es Marasma para sacar adelante el proyecto o ha salido un poco de, así, más... O sea, remontándonos igual un poco a cómo hemos empezado la entrevista, pero sí que es algo que a mí me choca, ¿no? Sí, en realidad ha sido un poco una confluencia de cosas. No es nada fácil aquí encontrar gente que le interese en este tipo de sonidos. Hay pues otros tipos de música que son más habituales. Y simplemente pues nos juntamos una serie de personas que sobre todo queríamos hacer algo un poco diferente y explorar un poco... una nueva música, pero ya te digo, no todos conocíamos este tipo de música. Yo, por ejemplo, sí venía escuchando bandas del tipo así, post-hardcore y post-metal, los guitarras también, pero por ejemplo el bajista y el batería pues no habían escuchado este tipo de música. Uh-huh. Y fue más bien eso, hacer algo un poco diferente. Uh-huh, porque bueno, en vuestra música yo por lo menos lo que intuyo cuando lo escucho, ¿no? Escucho desde pinceladas de sludge, que bueno, hay bastantes, ¿no? Pero fragmentos que me recuerdan a un black metal así más crudo, tenemos post-hardcore, tenemos rock, tenemos partes, ¿no? Pasajes así más atmosféricos, o sea, cada uno, ¿cómo es un proceso de composición, por ejemplo, en vuestra banda? ¿Cómo conseguís unir todo eso, ¿no? Y que no quede un recorta y pega. Eso es lo más difícil. Sí, ¿no? Sí, normalmente sale, pues, como todas las bandas, imagino, viene uno de los dos guitarras con un riff, y a partir de ahí pues empezamos a improvisar un poco, a buscar otros riffs, pero el proceso de depuración del tema, de que no quede como un corta y pega, como decías, uh-huh, es lo más complicado, y ahí sí que perdemos bastante tiempo, porque, bueno, y se nota mucho desde la demo hasta el disco, se nota la diferencia, y yo creo que se notará más aún con los temas nuevos. Perfecto, porque también, bueno, temas de larga duración, ¿no?, que van de los 5 minutos, ¿no?, creo, del disco, ¿no?, de 5 a 9, ¿no?, casi 10, ¿no? Sí. O sea, que sí, es difícil mantener ahí el ritmo. Sí, es complicado, desde luego. En tanto minutaje. Bueno, ahora mismo creo que vais a hacer el primer concierto, ¿no?, el primer salto peninsular, ¿no?, y vais a tocar en Zarauz, creo, dentro de poco, ¿no? Sí, en breve, el 9 de abril, uh-huh, es la primera vez que salimos todos a tocar a la península, y la verdad que es toda una oportunidad. ¿Y más fechas previstas, algo previsto para aquí por el estado? Sí, tenemos otra fecha, creo que más o menos cerrada, para en Alicante, para principios de junio. Uh-huh. Y por ahora eso es todo. Tenemos varias fechas aquí en Mallorca estos meses también. Y bueno, ya veremos si a lo largo del año sale algo más. Siempre está complicado, pues, claro, el tema de los vuelos, y bueno, siempre es más difícil para nosotros. Claro, pues ya nos cuesta a nosotros aquí a veces desplazarnos, ¿no?, para coordinarnos, claro, entre todos. Me imagino que allí, pues claro, es todo como un poco más, claro, hay que más laborioso. Todo mucho más. Claro. Y tras este CD, que estáis trabajando en algo nuevo, algo previsto aparte de presentarlo y de estos conciertos, ¿tenéis algo ya que estáis dándole vueltas? Sí, en realidad pues ya tenemos unos 6 temas nuevos, no todos acabados, pero en parte, y que ya darían para grabar otro disco, aunque todavía hay que ver cuándo empezaríamos a grabarlo. Nos gustaría a finales de año tener algo. Y luego, bueno, hay por ahí una oferta de un posible EP, 7 pulgadas, que todavía hay que apalabrar también. Y por ahora eso. ¿Y con los mismos sellos o de momento no quieres adelantar nada? No, de eso no hemos comentado. Vale, nada, no habéis hablado. No. Vale. Oye, aparte de tú aportar tus cuerdas vocales, ¿no?, a Malasme, también eres coeditor, ¿no?, del fanzine de Reacciones Negativas. También. Una publicación que, bueno, que también la verdad es que realizada es del buen gusto, de eso no nos cabe duda, y que, bueno, que la gente que nos suele escuchar aquí en Se Te Apudía ya sabe que aparte de que nosotros no somos de hacer mucho la pelota a la gente, sí que somos bastante sinceros, y esta publicación sí que la hemos comentado aquí alguna vez, y la verdad es que está, vamos, para mí personalmente es de las más interesantes que encuentro así a nivel underground, a nivel estatal. Que cuéntanos un poquito sobre Reacciones Negativas para la gente que no nos haya escuchado antes o que no conozca esta publicación. Pues Reacciones Negativas simplemente salió de que un día estábamos hablando Pablo y yo, como grandes frikis musicales que somos, sobre empezar a hacer una publicación en papel. Habíamos estado trabajando en un webcine, pero queríamos hacer algo en papel, y sobre todo también con ideas diferentes, porque aunque nos gustan mucho los fanzines que hay en general, nos parecían todos un poco limitados a los mismos estilos. Uh-huh. Y como nos gusta mucho pues el sludge, el post-hardcore, todos estos estilos, queríamos darles cabida. Y bueno, ahí empezamos con los 2 primeros números, y luego para el tercero se nos unió David, que era un amigo de los dos, y que pensamos que encajaba muy bien, porque también le gusta mucho pues el doom, todos estos estilos lentos, pesados. Bueno, hay que decir que vosotros vivís en bastantes kilómetros, ¿no?, de distancia, la gente que hacéis el fanzine. Sí, pues yo soy de Mallorca, Pablo está en Asturias y David está en Madrid. O sea que, si queréis, ¿no? Puntos repartidos estratégicamente, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, con la coordinación, bueno, me imagino que por internet todo es más sencillo, ¿no? A la hora de... Da mucho, desde luego. Claro, a la hora de coordinarlo y, bueno, vosotros habéis sacado dos números, ¿no? Y ahora que... Tres, es verdad, cierto. Yo tengo dos, lo que el primero no lleva tiempo. Y ahora el cuarto, que está ya... El cuarto en el está... horno. Sí, los contenidos están ya todos preparados y estamos, pues, empezando con el diseño, bueno, y pendientes de una o dos entrevistas, pero vamos, ahora mayoritariamente el trabajo es del diseño. Y bueno, esperamos que en un mes o máximo dos tendría que estar en la calle. Va, genial, pues lo esperaremos, oye, con muchas ganas, como siempre. Oye, una cosita que, bueno, para ya no alargar más, es que, no sé, para comentar a la gente, pues eso, pues algún enlace, alguna forma de contacto, tanto con la banda como con el fanzine, pues para aprovechar y que nos comentes aquí por antena cómo se puede contactar con Marasme, con Reacciones Negativas. Pues sobre todo a través del MySpace o del Facebook. Y si no, pues tienen el mail, el reacciones.negativas@gmail.com y el mail de Marasme, sinceramente, ahora mismo no me acuerdo. Vale. Mira, te lo voy a decir yo, que tengo el CD aquí delante. Es marasme.music@gmail.com. Eso es. Vale, perfecto. Pues oye, que la gente que os escuche y que si os quiere organizar algún concierto, por el estado que sea, pues os escribe allí. Y pues ya lo habláis todo, a ver si sí. Tenemos el placer de poderos disfrutar por aquí. Sí, estamos dispuestos a escuchar todas las ofertas. Perfecto. Oye, pues Jeroni, que muchísimas gracias por este momento y que seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti por todo el apoyo que nos estás dando. Vale, oye, hablamos, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Mirror, el segundo corte de este trabajo de Marasme, y así de paso nos despedimos de nuestro invitado vía telefónica. listen to me. I want you to tell the people the truth. Not an easy thing to do because the people don't want to know the truth. And I said, you're kidding. What the hell should I know about the truth? But the voice said to me, don't worry about the truth. I will put the words in your mouth. And I said, what is this, the burning bush? For God's sake, I'm not Moses. And the voice said to me, and I'm not God. What has that got to do with it? The voice said to me, we're not talking about eternal truth or absolute truth or ultimate truth. We're talking about impermanent, transient human truth. Vamos a ver, empecemos por algo sencillo, ideas básicas. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre. Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobran un interés triple del que me dan a mí, o algo así. En el fondo, un banco es una ingeniosa máquina de encarecer el dinero, como el Estado, pero en privado, más o menos. ¿Pero oye? No, si el truco es bueno. Un banco siempre vende duros a 7 pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Pero eso es como si... Tranquilo, hombre, tranquilo. Trabaja demasiado con la manía del dinero, necesita distraerse. Bueno, pues tras escuchar este tema de Marasme y esta entrevista con Johnny, pues vamos a pasar a comentar algunas de las publicaciones que nos han llegado. Empezaremos por una publicación que nos llega desde tierras de Levante llamada Rock and Posta. Un fanzine independiente que saca su número 2 en el otoño del 2010. Una publicación que ya comentamos el primer número, que salió en Dina 4, la imprenta, en el que bueno, pues podíamos ver que se dedicaban bastante al rock and roll, rockabilly, algo de punk, sobre todo que se cocía pues por la zona entre, digamos, entre Valencia y Tortosa Amposta, ¿no? De ahí el nombre. Y bueno, pues que está escrito tanto en catalán como en castellano. En este número 2 el precio es de 5 euros y además incluye un single de regalo, un single que nos podemos comentar ya que tan solo nos han hecho llegar la publicación. Este single es la primera edición de un nuevo sello llamado Membrillo Records, que lleva la misma gente que hace este fanzine, y la primera referencia es el EP de Ray Louis acompañado de una big band de 20 músicos. Pues yo tendría curiosidad por escuchar eso. Ya lo sé, pero mira, solo llegó la publicación. Igual, yo que sé, pues piensan que no solemos pinchar este tipo de cosas aquí. No saben que tú te gusta la gente que va con corbata y toca la batería de pie. Ponemos toda clase de cochinadas. Claro, todo. Y bueno, centrándonos en la publicación, pues comentaros que como la anterior, eso pues ya os lo he dicho, escrito en catalán como en castellano. Y que hace eso, especial hincapié en lo que se cuece por Levante, desde Valencia a Tortosa, pasando por La Rápita y Amposta. De hecho, en el editorial del fanzine, pues lo encontramos así, ¿no? Dividido, o sea, el índice está dividido como por zonas. Uidecona, Tortosa, Valencia, después la sección de Nacional, donde nos hablan de Rey Luis, de Gatos Locos, un interesante artículo sobre 20 vinilos malditos. De aquí del estado, donde encontramos pues bueno, pues algunas reliquias como podría ser la banda Rapera del Río, Familia Real, los Nikis, Lobos Negros, Ultra Truita, Esplendor Geométrico, Cool de Mandril, Loquillo y sus amigos. Además ahí especifica, habla sobre cada disco, pues el por qué se ha considerado maldito. Pues problemas de edición, problemas de distribución. Sí, o accidentes naturales en los sellos discográficos, de inundaciones y cosas así. Y por eso se han encarecido tanto también, son malditos. No porque sean buenos, sino porque hay pocos. Después también, bueno, pues eso ya os he comentado, de contenidos, pues entrevistas pues y artículos sobre Alberti y la banda de los 13, Señor Mostaza, Carlet Jazz Big Band, hay el artículo este sobre los 20 vinilos malditos. Después hay curiosos artículos como Mi pequeña Marilyn, de una chica pues, bueno, pues que en su día pues debió ser de la misma cuadrilla de Los Rebeldes y el Señor Loquillo y tal. Después una entrevista a Rafael Locarateca, que pues no, pues que como podéis deducir no se trata nada más que de un alicate que pues que le gustan las artes marciales. Y le hacen una entrevista, como en el anterior número creo que le hacían a un bolinger de ahí de la zona, pues ahora hacen un tipo pues que le da ahí por ir yaja, no, metiendo bofetones a diestro y siniestro. Vamos, que tienen una sección de vidas ejemplares, ¿no? Sí, la verdad es que está bastante curioso, es un trabajo muy, muy local, ¿no? Muy local, pero que pues te entretiene. Claro, yo pues al saber catalán pues me lo veo todo, la gente que no entienda catalán pues igual hay cosas pues se le hace más pesado, pero sí que sin ser de musicalmente lo que a mí por ejemplo más me guste, sí que pues reconozco que es una publicación que la encuentro bastante curiosa, bastante entretenida, o sea, me gusta, ¿no? Es como, venga, vamos a ver qué hacen otra gente que no se diferencia tanto de lo que pasa en el entorno punk hardcore, la forma de hacer las cosas, pero... Que tocan más lento, pero... Tocan más lento, la gomina la utilizan para otras cosas. Van más elegantes. Pero que siguen sacando singles, siguen sacando sus fanzines y siguen pues teniendo estos detalles de hacer una entrevista a un tío que es un karateka o, lo que a mí más me ha impresionado, al padre Johnny. ¿Y quién es el padre Johnny? Diréis, pues el padre Johnny es un tipo rockero, cura... Que va de negro. Que va de... Sabes que tiene una página web y todo, la podéis ver... Y que ha sacado dos discos ya y que va con los hábitos de cura y con chupa de cuero encima. Y con alzacuellos con la chupa de cuero. Es que lo puedes ver ahí en la página. Y he dicho, a ver quién es... Claro, leí la entrevista y dije, vaya a ver quién es este tipo llamado el padre de Johnny. Pues eso puede crear tendencia, ¿eh? Eso, joder, puede crear... Puede quedar muy elegante. Una tendencia del copón. Y con tu chupa, con parches y... Y remaches y luego un alzacuellos. Sí, porque aparte, que estoy buscando una entrevista aquí, porque había cosas que me chocaban bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, hace una historia que se llama, unas misas que se llaman After Hours, que son misas que él dice que como pues a según qué horas hace la misa, pues la gente joven, como que no, un domingo a las 12 la gente está de resaca o pasa por ahí, pues él las hace por la noche y con su banda tocando y se puede ver una foto del pavo en cuestión, pues como está haciendo misa con sus melenas al viento, y al lado un pavo también vestido con sotana, con la túnica y con la guitarra eléctrica, y el tío en una, el micro y la otra colgando la guitarra eléctrica. Es un rollico así muy de culto evangélico, ¿no? Así con sí, música, mucha... Sí, sí, la verdad, bueno, pues que el tío lo hará con toda su buena intención, ¿no? O sea, todo esto, y bueno, pues las letras, pues bastante curioso. Tiene dos discos... Hombre, con eso que decías de esas sesiones de misa, pensaba que... Eso, como los jóvenes a las 12 no van a misa, igual se desplazaba él a los parkings, donde estaba la peña de Gaupasa. Y madre mía, ¿no? No, pero aparte lo interesante es que, bueno, que el tío, pues bueno, pues yo qué sé, pues reivindica el llevar pintas, el como dice, ¿no? Cuando empezó, pues, a en el seminario y tal, ya hizo una banda que se llamaba Seminary Boys, y ahí ya... Y ahí ya, bueno, pues dijo, ¿por qué voy a dejar el rock si es lo que más me gusta en esta vida? Pues puedo compaginar las dos cosas, ¿no? Y nada, pues este señor nació en Amposta en el año 68 y es el rector de la parroquia de San Pedro de las Casas de Alcanar. Y ha editado dos discos. Uno se llama Provocando la Paz y el segundo se llama El Buscador. Aparte ha sacado un libro que se llama Notas de un Curo Rockero, donde habla pues de sus vivencias y reflexiones personales. ¿Habla algo sobre sus tendencias políticas? Es que no. Me quiere sonar ahora, de hace muchísimos años, ¿no había un friki también? Ese era el alcalde rockero, que era el alcalde del PP, que iba todo vestido encuerado, con pelo largo, ¿no? Pero no había... O sea, ese era el que es típico que sacaba al Cárdenas, pero yo creo que este tío está más centrado que ese. O sea, ¿No era también cura...? Había otro. Ah, después, ¿dónde fue? En un Gara, en un esto medical del Gara también me suena a mí de haber visto uno también, pero que era mucho más heavyata. O sea, rollo tatuajes de demonios, tal, o sea, pero no era este, debe haber más de uno, debe ser algo. Es que Stryper hizo mucho daño en su día. Sí, ¿no? Lo del white metal este ha hecho mucho daño, pero bueno, oye. ¿Y qué te parece si, bueno, vamos a acabar de comentar lo de la publicación, que si alguien le quiere hacerse con el Rock and Posta, pues bueno, puede tener dos opciones. Una, escribe a Rock and Posta @gmail.com o www.rockamposta.blogspot.com y ahí encontraréis información de cómo haceros con él, con el single, más información sobre Membrillo Records y tal. Y ahora, si te parece, pues vamos a escuchar un tema del padre Johnny. Yo me he bajado un disco, me he estado escuchando así por encima algunos temas y he seleccionado un temazo que se llama Vaya Pasada, que es de su último disco, El Buscador, y lo mejor de todo son los coros del final de los Aleluya, Aleluya. Sin ánimo de ofender ni hacer una burla de ello, vamos a poner al padre Johnny. Venga, pues. Aborregado. Pues bien, nos hemos, nuestra falta de profesionalidad, nos hemos colado de tema, no hemos puesto Vaya Pasada, como os había anunciado, hemos puesto el tema Aborregao, pero ya que viene al cuento, pues decir que a través de este tema, de su segundo disco, El Buscador, formó, él decía en broma que formaría la plataforma antiaborregamiento, y la ha formado, y esto se ha convertido en el himno de dicha plataforma. Pues yo acabo de meterme en su página web y es que este hombre no es que se quede en la música, sino en la misma página web, pues mira, sí que sale la plataforma antiaborregamiento. ¿Ves? También sale la Fundación Provocando la Paz, que es el nombre del primer disco. Primer disco. También sale información sobre un libro. Oye, la verdad es que este tema que hemos prometido pinchar, el de Vaya Pasada, lo ponemos cuando vengan los amigos de... Eso es que les gusta dibujar. La fiesta no es para feos, esto les va a encantar. Venga, pues les guardamos el de Vaya Pasada, se lo guardamos para cuando vengan. Y bueno, vamos a comentaros otra publicación que nos ha llegado, vamos, a mí me llegó esto a mis manos ayer mismo y la he devorado como un campeón ayer cuando llegué a casa. El sofá, cogí, la verdad es que es un fanzine cortito, se trata del cuarto número de La Bulia Cine, que nos llega desde Valencia, editado por el amigo Lechón, que ya sabéis que es esa persona que está detrás de Disundeath Records, que últimamente está bastante imparable, y detrás de infinidad de bandas, a cada cual más peculiar, y con nombre todavía más peculiar, de las que hablaremos luego. En el Abulia Cine, que es un fanzine recorta y pega, en este número 4, pues bueno, pues sigue un poco con la dinámica de los anteriores. Fotocopia, recorta y pega, colajes, dibujos. Encontramos un artículo sobre la sensibilidad química múltiple y después encontramos entrevistas, por ejemplo, a nuestros hermanos y hermanas de Cúter, que desde de Barcelona, una interesante entrevista. También encontramos a la banda de hardcore punk con Sony 80s, Amenaza, que también han sonado aquí, y también otra entrevista a Mal Sonido Records, el sello este Do It Yourself, que por ahora ha editado a Sudor y a su propia banda Crimen de Estado. Todo esto es lo que encontramos en este fanzine Dina 5, que vale, y alguna reseña también encontramos, que vale 50 céntimos, y que sí, bueno, que por un euro lo consigues con gastos de correo y todo. ¿Dónde lo puedes conseguir? Pues muy fácil, escribiendo a discos, Disundeath, todo junto, @gmail.com. La verdad es que es muy recomendable. Oye, fanzines a la antigua, te lo lees en un momento, pero la verdad es que también te lo lees en un momento porque la verdad es que es entretenido leerlo. Y junto con el fanzine, pues bueno, hay varias cositas que de las que está detrás el responsable de La Bulia Cine, de Disundeath Records, entre ellos Tempesta, una nueva banda que se han formado gente de Valencia, un trío de Valencia, y esto está editado por Disundeath Records y por Trabuc Records. En esta banda encontramos a los dos responsables de los sellos, el señor Eduard, pues en este cantante de Antiplayas, y de Noscape, pues en esta ocasión lo encontramos al bajo y a las voces, señor Lechón a la batería y Ferran a la guitarra. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues no encontramos, igual que muchas veces en sus otras bandas encontramos grupos de punk sin distorsión, aquí encontramos distorsión. Aquí encontramos un sonido thrash muy ochentas, muy como el primer material de Sodom. Nos recuerda Venom, a Bathory, pues bueno, pues también un poco pues en la línea que pueden estar llevando Dishammer, ¿no? Actualmente, pues bueno, sonido antiguo. Esto lo han editado en cassette, un cassette que se llama Demoníaca 2011, cassette editado profesionalmente, y encontramos pues 8 temas, entre los cuales hay una versión de Creator, concretamente el tema Tormentor. Presentación excelente, como tiene que ser, de una demo. El sonido también está bastante bien, lo grabaron en 2 días, el 30 al 31 de diciembre, y mezclaron el 2 de enero. Pero estos chicos, que no se pegan desfasón en fin de año, ¿qué pasa? Que el 31 de enero ahí grabando, y el 2 de diciembre, el 2 de enero, o sea, el 31 de diciembre grabando y el 2 de enero ahí, venga, a mezclar. Muy bien. Me parece muy bien, les ha quedado muy correcto. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B del disco y escucharemos el tema Esmolant d'Astrals, que está en catalán, decir eso, que cantan temas tanto en catalán como en inglés. Y este Esmolant d'Astrals pues sería como afilando hachas. Vamos con Tempesta desde Valencia. We'll be right back. Bueno, bueno, se nos colaba otro tema de esta fantástica maqueta de Tempesta, como podéis haber podido comprobar, el sonido thrash muy ochentero, del más corrosivo y el más oscuro que había por esa década gloriosa de los 80. Y vamos con otra cosa que nos ha hecho llegar a través de This on Death Records. La verdad es que nos ha hecho llegar bastantes cosas, pero hoy pues nos quedaremos aquí y así en próximos programas pues daremos un poco más de salida y estará también presente. Así distribuimos un poco el tiempo, el espacio y el material que nos va llegando. Se trata de Aullido Atómico. Una banda que, como dicen, salvaje y primitivo dúo de rock and roll. Esto es un EP que han editado de 320 copias. Y aquí detrás de este singular proyecto pues están dos personas, bueno, pues Lechón de This on Death Records también, batería de Desguace y también el que era bajista de Desguace, pues en esta ocasión tocando la guitarra y cantando. Incluyen cuatro temas de un rock and roll bastante peculiar, bastante rock and roll. ¿Cómo definías tú? Que yo sé que tú ya les has pegado la oreja a esto. No, pues a Aullido Atómico no lo he escuchado. Ah, ¿no has escuchado todavía? Había escuchado lo de Tumba Swim. Vale, pues esto, pues bueno, pues... Rock and roll chatarrero. Rock and roll chatarrero, la verdad es que yo dos escuchas que le he podido escuchar, o sea, pegar hoy así para preparar el programa y tal, la verdad es que bastante ameno, bastante guarrete, muy muy apuncarrao, por qué no decirlo. Sonido, pues bueno, pues como, digamos, como unos Desguace, pero más, pues claro, guitarra, batería, pues más a pelo. Más precario. Más precario. Y luego también comentar pues la presentación, que es a cargo del señor Rogelio. Pues si estáis familiarizados con sus trabajos, pues ya sabéis más o menos por dónde. Pues nada, y bueno, todo esto, pues como os he dicho lo del fanzine, pues todo esto lo podéis conseguir a discos@gmail.com. Uno de estos trabajos, el próximo día pues ya os pondremos el compartido también EP de Desguace y Monstruos, el de Tumba Swing, bueno, pues más cositas que ha ido sacando este sello. Por ahora nos quedamos con Aullido Atómico y os vamos a poner el tema que abre la cara B, La Vendetta. Tras escuchar y reseñar estas referencias de This on Death Records, vamos con unos trabajos que teníamos acumulados de Carnus Records. Comenzaremos con el 12 pulgadas de Escuela de Odio y Habeas Corpus, titulado A Dolor y editado por Carnus, Potencial Hardcore y Three Point. Empezamos con Escuela de Odio. Enseñado la muerte sucia. Acabamos de escuchar a los asturianos Escuela de Odio en este compartido con Habeas Corpus titulado A Dolor, y que, bueno, pues esto se trata de una edición un tanto extraña, ya que estas míticas y veteranas bandas de hardcore estatal pues se dedican a versionearse entre ellas. Y no solo eso, bueno, pues son cuatro canciones por cada cara, pues tres se versionean mutuamente, y la cuarta canción, pues por un lado Habeas Corpus ha decidido versionear a Agnostifron, y Escuela de Odio a Motorhead. Esto fue grabado allá por en noviembre del 2009 y producido por el señor Mr. Chifley, miembro de Habeas Corpus. Ahora escucharemos a Habeas Corpus y será la versión que hacen de Agnostifron. Sí, que esta ya la incluían en su CD Rarezas. En el CD Rarezas que sacaron con versiones de Sangre Azul y U2 y tal, ya incluían esta. Lo que creo que en esta puede ser que colabore gente de Escuela de Odio, ¿no? Como se han ido mezclando, ¿no? Fácil, sí, porque hay un porrón de... Creo que ha sido como un disco así que han ido compaginando. Bueno, un buen tema. Vamos a por él. Familia, mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. A mi familia, mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. Hoy recuerdo todo el tiempo invertido, todo lo que hemos pasado. Y continuamos con otra referencia de Carnus Record, esta vez un single coeditado con el también sello barcelonés Ojalá Me Muera. También se trata de una referencia del 2009 y más concretamente es el EP de los Kids Pantera. Aquí nos encontramos una banda de hardcore punk con muchos, muchos, muchos toques de rock and roll. Yeah. Y como habéis podido comprobar, pues damos paso ya a la agenda cultural y gutural de esta semanita. Esta semana comenzamos el jueves 17 en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, a las 8:30 y por 3 euros. Tenemos al conferenciólogo anglomaño Charlie Taylor, que nos presenta la historia del mundo, desde Sumeria hasta nuestros días. Después, el jueves 17 de marzo a las 10 en la Ley Seca y por 7 euros pues podemos disfrutar de Betunizer, una banda que ha editado hace bien poquito con Becore y entre la que encontramos a miembros de bandas que han pasado por los escenarios maños, como podía ser gente de Estrategia Locapto, Zener, Mental, la Orquesta del Caballo Ganador, Los Masticantes, Rastrejo o Balano. Junto a ellos estaban tocando Guisante, una banda en la que encontramos algún picore con bigote acompañándoles en directo. Y nada, pues escucharemos ahora un tema de Betunizer, un tema extraído de su disco Quien nace para morir ahorcado nunca morirá ahogado, y escucharemos el tema Derroche de Simpatía. Pasamos al viernes 18 a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero. Continuamos con los segundos desencuentros con el desarrollo. En esta ocasión tendremos una charla sobre el tren de alta velocidad en el País Vasco, que la darán miembros de la Asamblea contra el TAP del País Vasco. También el viernes 18 a las 9, pues hay un festival, si es el segundo, ¿no? O tercero, ¿no? Festival de terror gótico, gothic terror, no sé, algo así en el cartel. No llevo la cuenta. Vale, pues eso que están tocando, pues Experimentos en el Terror, gothic rock y terror punk de Zaragoza, presentando el nuevo álbum Autodestrucción. Sideralica, rock industrial desde Mallorca, y My Beloved Death, dark wave electrónica desde Canarias. Esto va a ser en el Arena Rock, ya sabéis, en la Plaza Ortrillas, y la entrada es libre a las 9 de la noche. El sábado 19 de marzo a las 9 en el refugio del Crápula, en la calle Mayor 56, por 4 euros podremos ver a Ante Meridian, una banda de hardcore metal de Zaragoza, más metal que hardcore, y a Cementerio, metal slut, rockero y oscuro, influenciado por Icon Fire, At Good, Electric Guizar, desde Valencia, con miembros de Derrota y muchas más bandas. Hace unos meses salió a la luz su primer LP, que recibió muy buenas críticas y que nos presentarán este sábado. Y del que vamos a escuchar el tema que abre la cara A, y escucharemos el tema Renacer Libre de Culpa. Y bueno, mientras siguen sonando Cementerio de fondo, esta banda de Valencia que estaba tocando en el Refugio del Crápula el sábado 19, pues seguimos avanzando con la agenda, porque si no, pues no nos va a dar tiempo de finalizar. Es que esta jornada nos hemos cascado cada tema más largo. Más largos y densos, ¿eh? Y no hemos fumado, ¿eh? Largos, más largos que un día sin pan. Que un día sin punk. Pues seguimos, el sábado 19 de marzo, pues Hijos del Agobio cumple 15 años en antena. Felicidades a un programa compañero aquí en Radio Topo, que celebra sus 15 años con un concierto con los de Charlies, que son la gente de patinetes haciendo versiones de los 60 y 70, con Trío de Reinas, una banda de blues, rock y swing zaragozano con unos directos espectaculares, y después pincha de Jack Brincos, pincha discos y DJs Agobio. Una entrada de 5 euros más CD, que como dicen, la recaudación será para los grupos y para la propia radio, y todo esto será en el pub El Zorro, en el Centro Comercial Independencia, el Caracol, la calle Cádiz. Recordar que los Hijos del Agobio emiten todos los viernes de 8 a 9. Aquí en Radio Topo. Y ya vamos con la última convocatoria, que será el domingo 20 de marzo en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria. Que nada, pues dará lugar el primer mercado libre de Torrero, que nace con la intención de fortalecer el proyecto de intercambio fundamentalmente de ropa de la tienda gratis y de crear un espacio de consumo alternativo reuniendo a diferentes organizaciones comprometidas. Habrá actividades culturales y educativas y este mercado pues tiene la intención de realizarse una vez al mes. El programa para ese día será a las 12 de la mañana, Bermud en la plaza. A las 2, comida popular vegana por 3 euros. A las 5 y media, ritmos de resistencia. Que esto me temo que es batucada, ¿no? Juraría que sí. A las 6, una merendola gratis. A las 6 y media, una charla con la cooperativa COP57. A las 7 y media, la proyección de un corto saharaui. Y a las 8 y media la actuación de Don Nadie, Daniel Rabanaque y Zombra. Y entre las 5 y las 9 pues estará abierto lo que es el mercado libre con los diversos colectivos y asociaciones, entre los cuales pues están desmontando a la Pili, Zarpa, distintas cooperativas. Y bueno, que si queréis podéis poneros en contacto con la Ocupa y podéis solicitar un puesto. ¿Quiénes son ustedes? El Lord de Aragón. ¿Los de Aragón? ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Y aún continúa la canción, ¿eh? Y aún continúa. Pues bueno, aprovecharemos para estos últimos minutos y bueno, pues ya casi nos despedimos. Y bueno, pues... pues nada, hay una banda de... que yo soy especialmente seguidor de ellos, que se llama Voivod, una banda canadiense, que bueno, pues que vuelve a hacer unos conciertos, vienen concretamente, están tocando aquí varias fechas a finales de abril, y destacaríamos, por ejemplo, el 30 de abril, que están tocando en Madrid junto a Soylent Green, Today is the Day, Grimmskunk, Co, Grimne 69, Disgorce y Niume en la sala Ritmo y Compás. También tocan en Bilbo, tocan en Valencia, creo, y en Barcelona, pero... digamos que el chorretón, ya que estamos en Zaragoza, estamos a 300 de todo. Os recomiendo ir a Madrid, porque la verdad es que por el mismo precio pues ves a muchas más bandas, ¿no? Voivod es una banda que, por ejemplo, en su cuarto disco, Dimension Atros, empezaron a sorprender con una evolución hacia terrenos pues más experimentales, cogiendo influencias tanto de la música más plasta de los 70 como del punk más primitivo, punk inglés más primitivo, con unos resultados, la verdad es que a nadie le dejó indiferente. En su quinto álbum, Nothing Face, del que vamos a escuchar el corte que abre el disco, pues ya se muestran unos Voivod instalados en su nuevo sonido, dejando atrás ese brillante legado de bandas que como Venom o Bathory, que bueno, pues en sus primeros discos, como era War and Pain o Roar, pues era mucho más evidente, pero que con este nuevo sonido hacen, la verdad es que tuvieron una propuesta muy interesante y sobre todo arriesgada en su día, pues sorprendieron mucho y pues todos sabemos que el público que seguía esas bandas pues era como bastante severo, ¿no? Con los cambios, no era gente que le gustaban mucho los cambios de las bandas ni las evoluciones. Voivod es una banda que para mi gusto evolucionó muy bien, lo que están haciendo actualmente. El otro día estuve escuchando el último disco, la verdad es que no dejan de gustarme ninguno de sus discos. Es una banda que podíamos destacar, que es la pérdida de su guitarra fundador, Dennis Piggy, a causa de, bueno, pues de un jodido cáncer de colon. Y también reseñaríamos el paso por la banda de Jason Newsted, más conocido por ser el bajista incomprendido de Metallica. Ese bajista, bueno, pues que según dicen ellos, no es que haya dejado la banda, sino que, bueno, pues que se queda abierto a distintas colaboraciones. Hoy me he bajado para cerrar el Ciudad Pudida de hoy, aprovechando la inminente visita de Boyd aquí al Estado Español, pues su LP Nothing Face, del que, como ya os he dicho, pues vamos a escuchar el tema que abre el disco, de un Knock Nose, un temazo espectacular de este quinto LP, quinto trabajo de Voivod, ya cuando cambiaron de logo ya pues nos dejaron un sonido y un punto de aparte en su carrera, pero que es súper interesante, tanto sus primeros discos como lo que ha venido después. Pues nada, con este tema de Voivod nos despedimos, hasta la semana que viene, espero que hayáis estado entretenidos y pues bueno, pues la semanita que viene más cosas aquí en el Setup de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hasta la semana que viene.